¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, y pues continuamos aquí con la amigocha, con mi amiga. No, bueno, pues sí es mi amiga, pero también ha hecho una labor importante en poco tiempo, ¿no? Erendira ha hecho... ¿Por qué vivía? Bueno, porque Erendira tiene poco tiempo de ser como una actuante o un personaje en la región, de organizar eventos, pero ha hecho lo que nadie ha podido hacer, que ha sido encontrar un mercado para el arte de los artistas plásticos de la región, ¿no? Creo que han sido muchos los que te antecedieron, ¿no? Uh-huh. En este camino, ¿no? Pablo Capes, que también fue un incansable luchador por organizar exposiciones de personas de la región. Quiso organizar alguna vez una subasta, pero bueno, no resultó tan bien, o bueno, creo que sí, más o menos. Y bueno, una serie de personas que lo han querido hacer y que no habían encontrado la fórmula, y que tú la encontraste de alguna manera con tus conocimientos, pues en Morton, ¿no? En tu conocimiento en tu área, como es la web, ¿no? Las redes sociales, y tu conocimiento en pintura, y bueno, también tu capacidad y tu talento en las relaciones públicas, ¿no? Entonces, ha sido poco tiempo, pero has hecho algo que nadie había hecho, que nadie había hecho antes, ¿no? Lo que pasa es que, digo, yo creo que ya había mucha gente que picó piedra antes y creo que en algún momento lo comentamos, y hablando justamente de Pablo Capes, uh-huh. Picó mucha piedra y qué bonito sería que ahorita pudiera ver, ¿no? Como los resultados de... Porque es, a final de cuentas, el cúmulo de muchos esfuerzos. O sea, no es que llegue una persona y de repente diga, ahorita lo hago y ya, ¿no? O sea, se requiere de muchos artistas visuales que estuvieron trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Y produciendo constantemente. Se requirió también, de alguna forma, que la zona tuviera cierto aval académico, y ese aval académico pues lo vino a dar Blas Galindo, ¿no? Con todo este trabajo, que además fue un trabajo de Amaranta Galván, de entrenar a Blas Galindo y de que hablar con los muchachos y de conjuntar a los artistas, tratar de alguna forma de unir a los artistas plásticos de la región. Es trabajo también de la Escuela de Bellas Artes de Mecameca, ¿no? De profesores como Carlos Martínez. Es trabajo también de nuestro Rodolfo Morales en Popo Park y su taller de restauración de arte sacro, por el que han pasado muchísimos artistas de la región. O sea, es la suma de muchísimos esfuerzos, que son esfuerzos que se habían estado haciendo a lo mejor y pues como salpicados, ¿no? Dislocados un poco, a lo mejor no se habían podido ver reflejados en un solo proyecto, y a lo mejor sí tenían mercado, o sea, sí estaban vendiendo, pero evidentemente pues cada quien por su lado, y lo que no tenían era gran escaparate, ¿no? A lo mejor sí había venta, pero no esta proyección, ¿no? El no, ay, mira, los artistas plásticos de la región de los volcanes, ¿no? Entonces, creo que la fórmula que yo encontré, o sea, que tampoco fue como descubrir el hilo negro, o sea, fue hacer subastas, ¿no? O sea, realmente, yo lo que veo en la subasta es que es una forma muy atractiva de comprar, y es una forma, un evento que se convierte hasta en algo social, si lo manejas hasta de una forma más lúdica, no tan seria, puedes meter música también, o performance, que últimamente lo hemos hecho con Rubén Calcaño, una exposición, no sé, le das muchas aristas y haces atractivo el evento, le das una promoción adecuada y empiezas a jalar a la gente. Y tampoco fue que desde la primera subasta, wow, no vendieron un montón y ya todos se fueron felices y contentos. O sea, también ha sido, poco a poco ha habido subastas buenas, ha habido subastas regulares, ha habido subastas muy malas, ¿no? El asunto ha sido constante. A ver, cuéntanos. Empezaste a hacer subastas aquí en América, ¿no? Sí, en esta estación. Estuviste después en Angolaire. Uh-huh. En Casa de Madera. Después, ¿en qué otros espacios has hecho? He hecho en la estación, en Amecameca, que de hecho en la región es el espacio en el que más se han hecho subastas, y con una gran apertura por parte del espacio para la realización de estos eventos. Hemos hecho subastas en Museo Casa de Madera, en Tenango, en el Excine Edén, también en Tenango del Aire. Esos son los espacios en la región. Hubo una subasta en Tlalmanalco, que fue una, que fue la clausura de la Ofrenda Exposición a Muerte Chiquita del maestro Rubén Carcaño. Se subastó la obra al finalizar la exposición. Entonces, digamos que esos son los tres puntos en la región en los que se han tocado las subastas, ¿no? Y ahora ya te vas más lejos. No, ya me voy más lejos. El mes pasado tuvimos una subasta ya en las Lomas de Chapultepec. Oh, sí, sí, pero de las Lomas. ¿No? Que esta subasta ya fue de alguna forma distinta, porque ya no fue nada más acudir mercado local, ya fue meternos a un mercado más consolidado, con un catálogo más amplio en cuanto a los nombres. O sea, ya las relaciones han ido dando como para tener acercamientos con galeristas, otros consignantes, dealers, etc. Ya me acercan obra que no fácilmente se puede conseguir de otra forma, ¿no? Entonces tuvimos Kutlari, Shandy Warhol, Laurel Macotela, José Luis Cuevas, por decirte algunos nombres, artistas de otras latitudes, de otras partes del Estado de México, con esta alianza que también se hizo con Evelyn Sixtos, de Galería Sixtos en Tepozotlán, que ella trae como artistas del Estado de México, pero del lado de Cuautitlán, del norte, ¿no? De Tepozotlán, etc. Entonces, pues por ahí también. La obra de la misma Evelyn Sixtos, que también es como muy atractiva, el contacto con la maestra Flor Minor, que también ha sido a través de Evelyn, el contacto con Rodrigo Vargas, que si bien su carrera ha sido como muy en el norte y en Polanco, ya últimamente pues es de Nesa, ¿no? Entonces empezó a crecer como el abanico de oferta de obra, o sea, desde obra de firmas muy consolidadas ya, como apuestas muy seguras en cuanto a inversión, como en arte, hasta una cantidad de artistas emergentes interesante de muchísimas latitudes. Sí, ya, no solamente a la región de los Balcanes. Porque, bueno, recordemos que cuando iniciaste el proyecto se llamaba Galería Virtual de Artistas Plásticos de la Región de los Balcanes. O sea, sí, que estaba larguísimo el nombre. No de huevo. Y que, bueno, ahora ya el nombre, justo por esta expansión en la que ya no solo manejas artistas de la región de los Balcanes, sino que, bueno, ya abres su abanico, ¿no? Como bien lo dices, ahora es Galería 3.1416. ¿Cómo es? No, Galería Itinerante. De hecho, o sea, sí marco mucho esto del el asunto de la itinerancia, porque es parte fundamental del proyecto. O sea, ir a muchos puntos, sacudir mercados locales, descubrir artistas nuevos y luego ofrecerlos en el mercado de la Ciudad de México. Es un poquito de lo que va ahorita. Está el itinerante 678. No me pregunten. 678. No me pregunten por qué el 678. No me pregunten. Ok. Y bueno, bueno, pueden buscarlo a través de redes sociales, ¿no? Buscan la página Galería Itinerante 2.78, como si fuera la hora, así, 678. O también a Erendira de la Cruz, como en su Facebook personal, como Erendira de la Cruz. Y bueno, pues ahí ella está compartiendo todas las actividades y las subastas que realiza a lo largo del año. Ahora, vamos a ir ya a un corte y regresando, pues ya nos cuentas, ¿no? ¿Qué onda con tu próxima subasta? Danos coyotes, datos, nombres y todo lo que no quieras decir de tu próxima subasta en Nesa York. Va que va. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento.